una nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras. Hola, ¿qué tal? Otro programa de Patria Soñada aquí por la retaguardia.com.ar, una radio web dedicada a los derechos humanos. Y en este programa justamente de derechos humanos, hoy vamos a tratar una profesión interesantísima que es un puntal junto a la educación de la sociedad que queremos tener, por la que luchamos, que es la salud, los médicos. Y en este caso son los médicos educados en Cuba, y que junto a otros médicos que se formaron en esta sociedad injusta tienen los mismos ideales, las mismas prácticas de colaborar solidariamente con las familias más empobrecidas por el sistema, y que hoy le vamos a pedir, dentro de ese programa Tatú, como un homenaje a un médico solidario hasta el martirio, que en su nombre está puesto el proyecto Tatú. Así que hoy vamos a tener la palabra del compañero Gino Straforini, que coordina a este grupo de profesionales que realmente son admirables en su postura de ayudar al prójimo solidariamente. Bueno, hay mucho en nuestro país, pese a que se terminó el conflicto con los cooperativistas y los pequeños productores. En realidad, lo único que hizo el gobierno es sacarlos de Asunción, porque han desconocido en la práctica lo que firmó el presidente. Él lo firma y lo borra con el codo, toda su administración. Pero viene el primero de mayo, y también vienen los demás sectores que están exigiendo que los tenga en cuenta y que se reviertan los despidos, que se reviertan las actitudes contra las personas que luchan por defender sus derechos. También tenemos que los senadores, esos privilegiados en todo sentido, hoy también han desarrollado otra forma de privilegio, y junto a los diputados, que tendrían que tener el traje a raya en su mayoría, junto a esos senadores que se dedican a traficar influencias y a no legislar para el pueblo, están convergiendo en políticas que perjudican a la población en su conjunto. No se ha modificado nada, y al mismo tiempo en la base popular sí se ha modificado, porque es muy importante que esa presión permanente haya demostrado que el presidente firmó no porque estuviera convencido, sino porque

porque en algunos barrios me dijeron, y qué bueno sería que vengan a explicarlo en los barrios. Le digo, bueno, es... Sí, lo que pasa es que da mucha vergüenza ir a explicarlo en los barrios y decirle no tenemos médicos para ir. Claro. Exacto. Es muy terrible, es muy terrible. Sí. Yo te digo que hoy mínimo tenemos 10 barrios en espera, no tenemos los médicos para eso. Claro. No tenemos los médicos para hacer un trabajo en serio. Ahora, para ir a chapucear, hay. Claro. Pero eso no lo vamos a hacer. No, no, eso no se puede hacer. Ese es el gran problema. Bueno, pero por lo menos en los barrios que están... En los barrios que estamos lo que estamos haciendo ahora... No estamos al aire, ¿cierto? Sí, estamos al aire. Ah, bien, es poder colaborar con el tema de la asignación universal de la gente, de las mamás. Ajá. Es decir, el llenado de la libreta, ver los chicos, tallarlos, pesarlos, ver que tengan las vacunas y firmar las libretas. Eso sí lo estamos haciendo. En eso sí podemos hacerlo. ¿Y por qué no le contás a la audiencia cómo se iniciaron? Bien. Porque eso me lo han preguntado y yo le dije, mirá, yo lo conozco muy por arriba. Me gustaría profundizar y de hecho que vamos a profundizar. Porque también los compañeros de la Asociación de Víctimas me dicen, en esos barrios debe haber más de una víctima que no pudimos ubicar. Seguramente, seguramente. Mira, es que yo pensé que no estábamos al aire. Bueno, un saludo entonces y un saludo a toda tu audiencia. Bueno. Y agradecido infinitamente por esta entrevista. Propuesta Tatú es una organización sin fines de lucro, como la suelen llamar, profundamente solidaria y con un compromiso de clase muy alto. Cuando hablo de compromiso de clase muy alto, estoy hablando que el compromiso es con los sectores más humildes, con los más desprotegidos, con los olvidados, con los invisibilizados. Es decir, fundamentalmente trabajamos en lo que son tomas de tierras. Exacto. Desde que se fundó Propuesta Tatú a hoy, hemos trabajado en 18 tomas de tierra, en las cuales... En un comienzo hay atención médica y que después eso se va agrandando a otros ítems que te iré explicando. ¿Y por qué fundamentalmente al tema médico? Y el tema médico es porque en realidad Tatú parte a partir de que Fidel Castro se le ocurre formar médicos para América Latina a partir de un huracán terrible que hubo en Centroamérica que se llamó Mitch. Y entonces los cubanos estaban siempre acostumbrados a mandar médicos y a mandar médicos ante cada catástrofe que ocurría en el continente y sobre todo en Centroamérica. Y entonces Fidel decidió conformar una escuela latinoamericana de ciencias médicas y emitir 10.000 becas para América Latina, para jóvenes pobres que quisieran estudiar medicina en Cuba y después retornar a colaborar con sus pueblos. El objetivo fue primero... 10.000 becas que terminaron siendo 27.000 becas en total. Cerraron una escuela militar de la Marina Cubana y en esa escuela militar abrieron una escuela de medicina maravillosa a las afueras de La Habana que se llama Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Allí se formaron jóvenes paraguayos, uruguayos, chilenos, argentinos, guatemaltecos, jamaiquinos, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina, son cerca de 900 jóvenes que han recibido esa beca, y cuando estamos hablando de una beca, estamos hablando de una beca completa, es decir, sí, total. Y van en el mismo régimen que tienen los ciudadanos cubanos, es decir, los ciudadanos cubanos viven en la universidad de lunes a viernes, y esta es la diferencia con la universidad gratuita pública en América Latina con la universidad del Estado cubano, en que el joven vive todo el día en la universidad, duerme en la universidad, come en la universidad, tiene los libros en la universidad, tiene vacuna en la universidad, tiene todo. Es decir, ese joven no está preocupado si tiene que pagar la luz, el gas, el alquiler. No existe eso. Si tiene que comprar los libros no le alcanza la plata. El Estado le resuelve todo su problema y además le paga un sueldo por estudiar. Que es un sueldo pequeño, por cierto, esto es cierto, pero le paga un sueldo por estudiar. Y el Estado se hace cargo de sus 6 años o 7 años de carrera, de todo lo que ese joven necesita, de todos los elementos básicos, desde las sábanas al shampoo. Pero lo increíble de todo esto es que Cuba constituye una escuela latinoamericana de ciencias médicas y emite 10.000 becas en un comienzo, que te insisto, terminado siendo 27.000, en pleno periodo especial, es decir, después de la implosión de la Unión Soviética, cuando Cuba el bloqueo lo comía crudo, cuando no tenían petróleo, cuando faltaban alimentos, cuando la crisis era realmente muy dura por el aislamiento que tenía la Revolución Cubana, a Cuba se le antoja emitir becas para jóvenes latinoamericanos, cierto, de una de las mejores cosas que tenía, que era la medicina. Es como si en Argentina en el 2001 se nos hubiera ocurrido en las universidades argentinas becar jóvenes latinoamericanos. Esto no lo hubiera imaginado ni un ciudadano, ni siquiera un gobernante latinoamericano en una crisis de tamaño a tipo, emitir becas para jóvenes y agudizar más aún su crisis. Sin embargo, Cuba lo hizo, y sin embargo Cuba lo logró, y tiene 27.000 médicos jóvenes en sus respectivos países, trabajando en la salud pública y aportando lo que puede a los más humildes. Uno de los temas importantes es este, que se crea la universidad, que Tatú nace a partir de ese internacionalismo cubano, que Tatú nace a partir de esa inmensa solidaridad. Es una entrega sin pedir nada a cambio. Cuba no les pidió ni siquiera que después le remitieran una pastilla de aspirineta para Cuba, nada. Jamás pidió nada a cambio, y esto es maravilloso. ¿Cómo aprender de esa concepción? Y entonces ahí comenzamos a aprender de que había un compromiso social con los más pobres, que es lo que hace Cuba, y había que trabajar, por cierto, en los sectores que más necesitaban. Y entonces conformamos Tatú, que Tatú es el nombre del Che en el Congo, es el ejemplo de un comandante que es capaz de renunciar a ser comandante, que es capaz de renunciar a ser ministro, que es capaz de renunciar a todos los honores, que ya había hablado en la OEA, en Uruguay, que ya había hablado en Naciones Unidas, que ya había estado paseando por el mundo, renuncia a todo eso y se va a luchar por la independencia del Congo. Y allí se llamó número 3, en idioma sahuili, que es Tatú. Y entonces es reconocer, por un lado, ese llevar de esa renuncia infinita que hace, y esa solidaridad de la Revolución Cubana infinita que siguen haciendo hoy, si no podemos ver en lo que significó Angola y el fin de la apartheid en Sudáfrica, ¿no? Eso tuvo que ver con 300.000 cubanos en Angola que lograron la independencia de Angola. Pero tampoco de Angola los cubanos se llevaron nada. ¿Y de Namibia? Y de Namibia, claro. Tampoco de ahí los cubanos se llevaron nada, de ahí no se llevaron un barril de petróleo, de ahí no se llevaron, se llevaron solo sus muertos y sus banderas, lo único que se llevaron de esa zona. Bien, y entonces era construir Tatú en los barrios más humildes, y por cierto hemos considerado que los sectores más humildes son las tierras de tierra, donde la gente no tiene donde vivir, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay gas, donde el Estado no los reconoce. Y entonces nos plantamos junto con esa gente en el medio del barro, en medio de las mil necesidades, y primero partimos con una carpita, y en la medida que la gente va creciendo, vamos construyendo con ellos las salitas médicas que van atendiendo semanalmente a la población. Esto es lo que comenzamos a hacer. Al comienzo nos chocamos, digamos, con el primer problema, era que nuestros médicos podían diagnosticar una enfermedad, pero no podíamos resolver el problema del medicamento. Entonces podíamos decir a la mamá, su hijo tiene sarna, pero la cremita para la sarna cuesta 80 pesos. Y ahí chocamos con el primer muro, que era el problema de la economía. El problema es la realidad de la economía, la realidad de los más pobres, que no tienen dinero para curar a sus hijos. Había que resolver ese. Ese fue el primer tema a resolver. El segundo tema a resolver fue el problema de la cultura. Y entonces nos tuvimos que poner a alfabetizar, que eso hacía falta, y yo te digo que en los barrios donde estamos, en los 18 barrios, no queda un iletrado, los hemos barridos a todos, con mucho amor y con mucho cariño, gente fantástica. Y empezar después a formar en prevención, a trabajar en prevención de salud con esa población, y prevención de salud ocurre algo tan simple como decirte dos elementos esenciales. El agua que llega es agua que viene por cañerías que la gente puso, porque la gente se colgó de un caño de agua que pasa por ahí cerca, pero en las conexiones de los cañitos entran los bichitos y nos llenamos de diarrea con los niños. ¿Y cómo hacer para hervir el agua cuando no alcanza la pata para la garrafa? Un problema. Otro problema grave que teníamos es que los municipios no levantan la basura. porque es una toma de tierra y entonces no la reconocen. Y como no la reconocen, no levantan la basura. ¿Qué hace la gente? Todas las noches quema la basura en el barrio, en el fondo de su casa. Pudimos resolverlo consiguiendo un carro con un caballo que día por medio levanta la basura y se la tira al municipio en la frontera del territorio para obligarlo a levantarla, y con esto evitamos la quema. ¿Y qué resolvimos con evitar la quema de la basura en el barrio? Bajamos en un 75% las enfermedades respiratorias de los niños. Con algo tan simple como eso. Yo creo que a lo mejor este tipo de charlas se pueden dar en los barrios y ayudar a la gente a prevenir enfermedades. Totalmente. No es tan complicado fumigar ni mantener una organización para poder controlar el problema de dengue. El problema de dengue en los barrios es tremendo porque no hay donde tirar el agua. Entonces se tira en unas zanjitas donde corre el agua y donde queda muchas veces estancada. Hoy, Tatú trabaja con médicos clínicos, con pediatras, con psicólogos, con docentes, tenemos apoyo escolar todo el año, tenemos escuelas de oficio para los jóvenes de 13 a 18 años. De esas escuelas de oficios ya salieron este año por primera vez 4 jóvenes que ingresaron a la universidad, una medicina, una psicología y 2 a ingeniería en agronomía. Te estoy hablando de una toma de tierra. Exacto. ¿Sí? Y tenemos colonia de vacaciones en los eneros, en donde no hay pileta de natación, sino donde los niños van a aprender cosas. Ahora, el objetivo central allí es cómo logramos construir poder con los que no tienen poder. Ese es el punto. El punto no es solo la solidaridad y la atención médica. Esto es importante, no tengo duda, tiene que ver con la vida de los seres humanos. Y en eso vamos a estar con toda nuestra predisposición siempre. Ver cómo colaboramos con la mejor vida de nuestros niños, dado que el rol del Estado está absolutamente ausente, y lo estuvo con el gobierno pasado y lo va a seguir estando con este gobierno, tengo ninguna duda. Si realmente la salud funcionara en este país, Tatú no tendría sentido de su existencia. Entonces, ¿cómo construimos una organización de la gente donde la gente construya su futuro por sí misma, aún ante la ausencia del Estado? Ese es el objetivo. Eso es Tatú en concreto. Bueno, hola. Y justamente me hace acordar cuando en San Martín, en la Villa Hidalgo, sí, organizamos la primer cooperativa de recicladores, de recolectores. Qué lindo. Y ahí salió tuvimos la fuerza para construir en el 96, el 95, 96, el primer merendero comunitario. Uh-huh. Que después vinieron de todos lados a ver cómo se hacía, cómo es que gente tan empobrecida, que ni siquiera tenía luz y tampoco tenía gas, menos todavía, uh-huh, hay muchos lugares ahí que no tienen, habían logrado que 300 chicos y 127 mayores tomaran mate cocido o comieran un poquito 2 veces al día. Sí. Entonces, todo ese trabajo de concientizar, de explicar, la gente cuando se dio cuenta que ellos podían, lo empezaron a hacer solos. Bueno, eso es construir poder con los que no tienen poder. Entonces, y de ahí a trabajar con los carreros, uh-huh, con esas familias que nunca tenían nada y de la nada sacaban un montón de cosas, y que 2 chicos de ahí fueron a la universidad bancados por la cooperativa de recicladores. Qué hermoso. De carreros y lo que después se llamó cartoneros. Uh-huh. Es decir, me hace acordar a esa época, bueno, esta cooperativa de carreros hoy hace máquinas. Y hoy con este gobierno está parada y no sabemos para qué lado arrancar porque no hay forma de arrancar. Claro. Está todo trabado para la gente más pobre. Lo que es muy terrible... Pero vamos a salir adelante igual. Yo no tengo duda. Lo que es muy terrible es que este no es un país pobre. Este es un país rico con una determinada población pobre. Sí. Y lo que es más terrible, que somos un país productores de alimentos y tengamos niños con hambre. Exacto. Yo creo que de esto hay que empezar a tomar conciencia una buena vez, porque yo creo que el gobierno pasado hizo unas cuantas cosas interesantes, pero en salud y en educación nos dejó una deuda tremenda. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Y hay que empezar a terminar con algunas cosas, que no son los cambios profundos los cuales aspiramos, pero hay cambios elementales. No puede ser que tengamos niños con hambre, no puede ser que tengamos niños desnutridos, no puede ser que Argentina tenga un 13 por mil de mortalidad infantil cuando Cuba tiene un 4. Sí. Y estamos comparando un país millonario con un país pobre. Verdaderamente pobre. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo del enfrentamiento entre Kirchner y Fidel en Córdoba, cuando Fidel le echa en cara el 14 por mil de mortalidad infantil que Kirchner le dice, tenemos el 13, y Fidel le dice, lo pueden bajar. Sin embargo, cuando terminó 12 años de gobierno, seguimos en el 13. ¿Sabes qué? Cuando vos me avisaste que tenías dificultades para llegar, yo traía algo que es muy simple, como una baldosita de plástico. Sí. Que se hace de las botellas grandes. Sí. Para, vos me decías que se les llovían los lugares de atención. Las salitas, sí. Las salitas. Una de las salitas se nos llueve, sí. Y bueno, nosotros en con grupos de distinto origen, uh-huh, hicimos esas pruebas de poner debajo de la chapa, sí, estas baldositas de PET, sí, que se hacen con las botellas, y en los costados también. Entonces eso evita, por un lado, que entre el frío, sí, y por el otro lado, que entre el agua. Bueno, así que cuando nos veamos te lo voy a llevar. Sobre esas baldositas, porque me interesan de sobremanera. Sí. Yo quiero decirte simplemente que nosotros, al menos como Tatú, no creemos en esto de que la política es la ciencia de lo posible, aunque lo haya dicho en 1924 un gran amigo. Sino nosotros creemos que la política es la ciencia del ejemplo. Y entonces el punto está cómo construimos desde el ejemplo con las poblaciones más humildes para construir con la gente un futuro mejor, una vida mejor, un mundo diferente que lo tenemos que parir y que lo tenemos que vivir. Sí, para mí más que de lo posible es de lo imposible. Bueno, sí, es que hay que construir lo que, aunque sea imposible, hay que construirlo. Es lo que decía Fidel, ¿no? Luchar contra lo imposible y vencer. Exactamente, sí. Es eso. Bueno, lamentablemente parece que Rabito no hay forma de ubicarlo. Bueno, yo le escribiré porque sé que él está haciendo un buen trabajo allí. Hay otros compañeros que están haciendo un trabajo muy parecido al de Tatú en Perú. Nosotros estamos por iniciarlo en Chile, porque la realidad es continental. Sí. ¿Y en Uruguay no tampoco existe? En Uruguay probamos en la frontera con Brasil y no nos dio resultado. Ajá. Tuvimos algunos problemas ahí con el mismo Frente Amplio, inclusive. Bueno, es que muy no fácil. Permitió una cosa autónoma. Es muy fácil. Además, ahora que están en la cabeza está el empleado del FMI, uh-huh, y en la economía también está otro empleado del FMI. Por supuesto. Como, ¿qué podés esperar de Tabaré y Astori? Nada. Por supuesto. Pero allá, por ejemplo, está un periodista muy interesante que es Juanjo Pereira. Ajá. Junto con Daniel Biglietti, que están en la agencia uruguaya de la Agencia Mundial de Prensa de sí. Capítulo Uruguay. Y sería interesante, le voy a plantear que te haga una nota. Pero va a ser un placer. Bueno. Yo te agradezco infinitamente esta entrevista. Yo te agradezco infinitamente hace mucho tiempo, además. Que hayas podido estar con nosotros, aunque no hayas podido llegar, pero para eso también sirve el teléfono. Me comprometo a llegar en otro momento. Bueno. Sí, va a ser realmente un placer. Bueno. Y felicitaciones por lo que hacen y a seguir adelante siempre. Bueno, a mí me interesa, claro, ahí es donde me saltó el tema de por qué ustedes a la radio le dicen PT3. Sí, porque es propuesta tatú guión 3, porque 3 significa tatú. Claro, exactamente. Sí, esa sí. Willy, claro. Yo justamente te iba a preguntar por qué PT3. Claro. Pero bueno, PT3 porque significa 3 en Sahuili. Alguien nos ha preguntado si acaso Tatú se ha dividido 3 veces, el grupo número 3 no es así. Por suerte no hemos tenido esa mala suerte de tener que dividirnos. Pero tenemos el orgullo hoy de poder decirte, hemos atendido gratuitamente hasta el 31 de diciembre del año pasado 48.000 pacientes gratis y hemos entregado 46.000 medicamentos gratis a la gente. Ahora, ustedes tienen 215.000 habitantes en esos 18 barrios. Exacto. Y eso es no tener ya ningún analfabeto, es un logro muy importante. Sí, sí, y por otro lado tenemos fundamentalmente la población infantil contenida médicamente. Los niños se nos enferman menos. Les enseñamos a la mamá cómo cocinar con los elementos básicos y lo más barato posible, pero que sus hijos están alimentados. ¿Y no tienen cocinas solares? No tenemos cocinas solares. Somos pobres, ¿eh? Bueno, pero una somos cocina pobres, solar... Somos pobres, hay un montón de médicos aquí, somos pobres. Entonces, construir una salita ya nos cuesta horrores, se hace con muchos esfuerzos. La gente pone la mano de obra, nosotros ponemos los materiales y así se van construyendo. Te decía porque una cocina solar de las más humildes son dos cajas de cartón, ponele 3 si queremos hacerla un poquito más fuerte, y un par de vidrios arriba. Sí, sí, sí, lo sé. Y con eso... el problema no es la cocina, Jorge, el problema es conseguir los alimentos, y nosotros no los conseguimos, por eso no manejamos comedores, porque no podemos asegurarle a los niños el alimento todos los días. Ajá. Entonces no podemos decirle a los niños, vengan mañana y mañana no hay comida. Y no estamos dispuestos a ir a pedir los bolsones de comida a ningún gobierno. Por supuesto, sí. Además que los bolsones de comida... Me ha tocado mirar algunos bolsones de comida con gorgojos a gran cantidad, que yo me los comería igual, pero no es el punto. No, además es limosna eso. Sí, es limosna. Y eso hay que resolver, la gente tiene que tener derecho a tener un trabajo en el cual ganarse la vida y en el cual poder alimentar a sus hijos dignamente. Por eso decimos que aspiramos a una vida digna para todos. Que no es mucho lo que pedimos, ¿no? No, es poco y nada. Desde los derechos humanos es pedir lo elemental. Sí, sí. Una vida digna para todos es lo elemental, nada más. Sí. Sí. Nadie siquiera les pone en cuestión el sistema. El sistema injusto, que no es equitativo, que todo este tipo de cosas, ¿no? Nuestros niños no tienen jardines de infantes. Nuestros niños les cuesta ir a la escuela primaria porque no hay cupos. Nuestros niños no los reciben porque no tienen domicilios. Bueno, estas cosas. Y con los con las organizaciones de docentes. Sí. Por ejemplo, está la Florencia Fossati en La Matanza, que ellos, muchísimos de los docentes son de barrios carenciados. Uh-huh. ¿No han tenido contacto con ellos? No los conocemos. Bueno, entonces vamos a... Sería bueno, si vos los conocés, si nos haces un contacto, te lo agradeceríamos. Bueno. ¿Sí? Bueno. Jorge, ¿cuánta cantidad de médicos de los 900, cuánta cantidad de médicos son los que tiene proyecto? Hoy 22 médicos. Mejor dicho. ¿Cómo? Hoy 22 médicos. 22 médicos. Sí. Egresados en Cuba, ¿no? Claro, claro. Más alrededor de 10 médicos egresados en Argentina. Ajá. Porque no vayamos a creer que los que se educaron en Cuba tienen concepción social y los que se educaron acá, no. Acá también hay jóvenes egresados médicos maravillosos. Sí, sí, totalmente, sí. Sí. Inclusive tenemos médicas de 60 años que trabajan... en las grandes obras sociales de la ciudad de Buenos Aires, vienen a los barrios, meter las patas en el barro, atender a la gente. Eso es muy loable. Por la edad y porque realmente no dejan de ser médicas en ningún momento del día. Por supuesto. Y las salitas por todos lados están montadas, tienen balanzas, tienen electros, tienen equipos para aireación, tienen oxígeno, las salitas tienen de todo. Te diría que en algunos casos tienen más que las salitas normales de los municipales. Ajá. Porque también he visto en algunos barrios, he ayudado a constituirlas, digamos, las escuelas del Yo Sí Puedo, sí, que están reconocidas por el Estado. Sí, nosotros trabajamos con el Yo Sí Puedo, lo que es la alfabetización. Pero esas escuelitas se pueden estirar en el tiempo más allá de la toma. Sí, claro. Claro, nosotros les trabajamos en toma de tierras, pero en una relación directa con UMEP, con la Fundación UMEP, que es la que maneja el Yo Sí Puedo, y no en relación con el Estado. Sí, lo que digo es que las escuelitas del Yo Sí Puedo, sí, el Estado las reconoce como parte. Y es ahí donde se pueden plantear no solo el primario, sino el secundario, sí, dentro del Yo Sí Puedo, dentro de las tomas. No, pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, en eso se puede avanzar tranquilamente. Bueno, ¿sí? Entonces mi tarea va a ser conectarlos con la Florencia Fossati. Y te vamos a agradecer infinitamente. Por supuesto. Un abrazo para vos, para todos tus compañeros que están en el programa. Y un abrazo, por cierto, para toda la audiencia que tenés. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas, muchas gracias por llamar, Jorge. Por favor. Hasta luego. Chao. Qué triste. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Lo mismo que ayer es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? Cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Mm. las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 1558-89-7763. En Face, Rocío Soler Pintarte. Bueno, y continuando este continuando con nuestro programa, lamentablemente el compañero, el compatriota Arturo Rabito, es dificilísimo, se nos corta permanentemente o sale sale cortándose, así que es lo que hoy pudimos hacer a la mañana, ya a la noche no lo podemos hacer. Es lamentable. Y tuvimos la suerte de poder tener aquí la voz, el explicativo enorme de lo que es la propuesta Tatú, donde se nos demuestra que patria es humanidad, que podemos, y que podemos, no solo podemos, sino que tenemos el deber de la esperanza permanente, y que no solo en la educación y en la salud, sino en todos los derechos, uno de los cuales más importante es el derecho a la tierra, a la vivienda, a la salud, a la educación y un mundo de iguales. Esa es nuestras posibilidades, y desde los derechos humanos tenemos que luchar con todas las fuerzas para que esas posibilidades se nos den. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el aire? Luis. Hola. ¿Cómo te va? Soy Fafo. Fafo, muy bien, Fafo. Te doy 5 minutos para que me des una idea de cómo están trabajando en el hospital Perón. Eva Perón. Eva Perón. ¿Y en qué condiciones viene la comunidad paraguaya a ese hospital? Te escucho. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Bueno. ¿Cuándo empiezan los 5 minutos? Ahora. Ya. Sí. La comunidad paraguaya se atiende en una alta proporción en el hospital. Hay casos que no son los más comunes, que vienen directamente del Paraguay. Han sido atendidos, mal atendidos, y vienen a resolver el problema en un hospital argentino. Lo cual está bien. Y los otros, que son mayoría absoluta, que son residentes en el Partido de San Martín en general, lugares como José León Suárez, con fuertísimas comunidades paraguayas, que es habitual que en la guardia se escuche hablar en guaraní, que haya gente que, tiene un tono inconfundible y que tiene problemas que no se lo resuelven ni su obra social en la Argentina, ni mucho menos el sistema sanitario del Paraguay. Por lo tanto, vienen al hospital público y con muchas dificultades, no quiero endulzar la píldora, se le resuelve. No digo se los resuelvo, se les resolvemos. Y lo más contentos. Así que vuelven a controlarse y hay todo un núcleo crónico donde somos todos conocidos. Y realmente el hospital ha salvado situaciones críticas. Compañeros de la colectividad que han hecho infartos agudos, los ha logrado destapar usando mecanismos sumamente sofisticados. Así que bueno, realmente la colectividad, por lo que yo veo, tiene las puertas abiertas, no hay xenofobia. Hay algunos atisbos de xenofobia. No tanto en el sector profesional. Lamentablemente, pero lo tengo que decir, más en el sector no profesional. De por qué no se van a su país, de por qué no... no tienen la menor idea. Por lo tanto, la atención regular de compatriotas es normal. Bueno, la verdad que hacía rato que teníamos interés de escuchar cómo estaba nuestra población, José León Suárez, principalmente, donde desde hace tantos años tenemos la cooperativa El Orejano trabajando, y donde también en ciertos momentos hay parte de la comunidad paraguaya que trabaja con nosotros. Bueno, también eso ayuda a que algunos compatriotas de ahí, de las villas que están cercanas, pierdan un poco los temores de que ahora no se los iba a atender. Le decimos, no, si ustedes no van, seguramente que no los van a atender. Claro. Claro, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, esperemos que ustedes se mejoren y podamos verlo en el hospital. Espero que no internado. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto podríamos decir ha sido todo por hoy. Hemos tenido al doctor Luis Adolfo Soler, muy conocido por Fafo, fundador de la SICOP, de los médicos hospitalarios, y al compañero Gino Straforini, coordinador de la propuesta Tatú, que nos ha dado un amplísimo informe sobre todo el trabajo que hacen los médicos, tanto aquellos que fueron solidariamente educados por Cuba, en las condiciones de Cuba, y que son acompañados también por médicos que se criaron acá, y se educaron acá, y que tienen los mismos ideales y la misma solidaridad con los más desfavorecidos de la sociedad. Nos estamos viendo. Espero que esta ola polar pase pronto, porque se sufre muchísimo en los barrios más empobrecidos o en todos aquellos hogares que hoy no tenemos plata como para prender el gas a cada rato. Un abrazo grande. Nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Y un día